buenas tardes, saludos colegas de Radio Cumanayagua. Muy buenas tardes, ustedes también están en fase recuperativa, al igual que la Ciénaga de Zapata, por eso es que hacemos este contacto en vivo con ustedes. Claro que sí, importantísimo conocer acerca de cómo transcurrió la jornada del paso de esta tormenta tropical por su territorio y en qué situación se encuentran en este momento en la fase recuperativa. Bien, amigos de Radio Cumanayagua y hasta donde alcance nuestra señal, porque tenemos también conocimiento que la 105.5 también tiene reportes de sintonía aquí en la zona oriental de la península de Zapata. En horas tempranas de la mañana aquí en nuestra emisora, el vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal y presidente de la Asamblea del Poder Popular, Yuriet Esteves Gutiérrez, nos actualizó de las principales incidencias de ELSA en su paso por este territorio al sur de Matanzas. No se reportan daños significativos, es lo que puedo a esta hora informarles. Entre los más notables están árboles caídos encima del tendido eléctrico, inundaciones en 87 viviendas en zonas bajas del territorio cenaguero. Ya se trabaja intensamente por parte de la empresa eléctrica y se ha restablecido este vital servicio a la población. En cuanto a la alimentación, se establecen 23 puntos de cocción de alimentos por parte de la red gastronómica en los diferentes poblados del municipio, así como la distribución normada del pan en nuestras bodegas. Por su parte, Damián Ibáñez, el director municipal de recursos hidráulicos, nos puso al tanto también de la revitalización de este servicio a los pobladores cenagueros. A medida que se restablezcan los servicios eléctricos, ha comenzado el bombeo de agua a la población. Las estaciones de bombeo están en buen estado y listas. Así lo ha ratificado incluso durante el paso de la tormenta tropical ELSA. Este servicio de bombeo a la población no tuvo afectaciones como tal desde el punto de vista técnico. Sucede que para brindar el servicio de agua a la población tiene que estar activado el servicio eléctrico. Hace un llamado a la población, igualmente Damián Ibáñez, en estos tiempos de temporada ciclónica y de COVID-19, hacer un uso del hipoclorito de sodio, almacenar el agua necesaria para periodos de varios días. Alcides Alarcón, coordinador de tareas para la defensa, también dejó sus impresiones sobre el paso de la tormenta tropical ELSA y las evacuaciones del territorio y la protección a la población. Se evacuaron, les cuento, en el municipio, 1.096 personas que presentaban mayor vulnerabilidad a los impactos de la tormenta, 812 de ellos para casa de familiares y amigos, poniéndose de manifiesto la solidaridad entre nuestros pobladores, algo que distingue al poblador cenaguero en todo momento. Se efectuó con la organización requerida en cuanto a la transportación de aquellos pobladores que residen en áreas de difícil acceso y el servicio médico en las instituciones para garantizar los protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta, como bien saben, la alta transmisión de la provincia de Matanzas. Y por supuesto, el municipio cenaguero no ha escapado a las altas cifras de estos días, no comparables con la provincia de Matanzas, pero sí hemos tenido algunos casos las últimas semanas. Decir con satisfacción que una vez más no tenemos que lamentar pérdidas de vidas humanas. Queremos saber a esta hora de la tarde cómo está ahora mismo Cumanayagua tras las incidencias del paso de la tormenta tropical ELSA, cómo se desarrolla la fase de recuperación allí en su municipio. Sí, Aldeni, por acá, por Radio Cumanayagua, pues te comentamos que en nuestro municipio no hubo grandes afectaciones al paso de la tormenta tropical al sur de nuestra provincia de Cienfuegos, solo lluvias que fueron beneficiosas, sobre todo para los embalses del municipio de Cumanayagua. También no hubo reportes de vientos fuertes, aunque sí algunas afectaciones en la agricultura, en la zona del Cusquino, también del litoral de la región, del litoral de nuestro municipio, que es la que está más al sur del municipio de Cumanayagua, y algunas afectaciones específicas que ya se están resolviendo en este momento en algunos lugares que sí hubo afectación, porque ya les digo, no fue afectaciones grandes en nuestro municipio, gracias al trabajo también. también de la defensa civil, como usted nos comentaba, allí pues en la Ciénaga de Zapata hubo este trabajo de las autoridades para prevenir la pérdida de vidas humanas, que es lo más importante, también los recursos materiales y sobre todo evitar el contagio con la COVID-19 en los centros de aislamiento o de evacuación, cuando en este tipo de eventos meteorológicos es común que se evacuen personas para estos centros, ahí allí cumplir con las medidas sanitarias. En este minuto pues le deseamos a toda la población de la ciudad de Zapata que se cuide mucho, porque sabemos el rebrote que vive la provincia de Matanzas, como algunos otros territorios de Cuba. Incluso nuestro municipio también ha reportado casos positivos en la última jornada, 19 casos positivos, algo significativo para nuestro municipio de Cumanayagua, pero en el caso de Matanzas pues conocemos la complejidad de la situación, así que contamos a toda la audiencia de La Voz de la Victoria para que se quede en casa y no salga, a no ser que sea imprescindible, y que cumpla con todas las medidas sanitarias del sistema de salud cubano, que hace todo lo posible, y la ciencia cubana por cuidar la salud de las personas, que es lo más importante. En este minuto ya no queda entonces de lluvia sobre la ciénaga, ningún rastro de... No, no, en estos momentos no tenemos lluvias ni tampoco rachas de vientos, pero sí anoche la estela de la tormenta tropical sí dejó varias rachas de vientos y mucha lluvia. Incluso hubo algunas inundaciones en zonas bajas, como ya había dicho en el reporte. Tengo ahora mismo que la estación meteorológica de Playa Girón reportó fuertes precipitaciones desde la 1 de la tarde de ayer con un total de 143 milímetros. Es el acumulado mayor que ha reportado esta estación meteorológica. Recuerden que Playa Girón está ubicada en la parte oriental de nuestro municipio, es una zona alta, y la zona occidental de la península de Zapata es una zona baja, por lo tanto esta parte occidental pues tiende a tener más inundaciones. Sí, claro, sin duda las precipitaciones pueden provocar inundaciones en estas zonas bajas de nuestros territorios, pero hasta este minuto pues es importante conocer que ya ustedes están en la etapa recuperativa, que se está haciendo todo lo posible para que las afectaciones a la población se vayan restableciendo toda la normalidad en el menor tiempo posible, al igual que aquí en Cumanayagua, pues nos mantenemos en esta actuación, programación especial de Radio Cumanayagua. Hoy, hasta esta jornada de martes, hemos estado transmitiendo desde el domingo en programación especial. ¿Ustedes también mantienen una programación especial? Sí, también. En la jornada de ayer domingo, nosotros iniciamos nuestras transmisiones desde las 10 de la mañana, pero habitualmente transmitimos hasta las 4 de la tarde. Ayer estuvimos ininterrumpidamente hasta las 7 de la noche transmitiendo por las vías alternativas. Recuerden que no teníamos fluido eléctrico, nuestra emisora cuenta con una planta para poder llevar la señal a los amigos que nos sintonizan, lo mismo a través de sus radios portátiles como a través de la vía celular. Igualmente tenemos, como ustedes, audio real en internet para todos los oyentes que asimismo sintonicen nuestras frecuencias fuera de fronteras. Sí, muy importante, sin duda, el trabajo de la radio cubana al servicio de la información, de la verdad, sobre todo de la orientación a nuestro pueblo en estos tiempos en que hemos enfrentado este evento meteorológico, pero que el impacto de la COVID-19 se mantiene muy presente en la continental. Así que muchísimas gracias a ti, Arsenis, por haber conversado con nosotros por acá, y al presidente Luis, nuestro gobernador, Miguel León, nuestro director, y Luis Ángel. Pues un gusto haber compartido con La Voz de la Victoria. Ya hemos conversado en otras ocasiones con su doctor. Así es. Nosotros agradecemos igualmente el contacto informativo. Gracias.